en las esquinitas de las cuatro calles, a la luz morada del atardecer, salen los mocitos buscando mi calle, aunque de ninguno será mi querer. Pero el que yo quiero que de amor me diga, cual si fuera mudo no me dice nada, aunque sé que pasa la madre fatiga, pues me está queriendo tal vez sin hablar. No me dices que me quieres porque te falta valor, que hay muchísimas mujeres pero no son como yo. En la arena de la playa y en lo verde del trigal, por donde quiera que vaya mi querer te seguirá. Y aunque huyendo de mi vera te pretendas esconder, que quieras o que no quieras, a tu lado me ha de ver. Es inútil que me huye, mi sombra tiene que ser, mi sombra tiene que ser compañera de la tuya. Esta azúcar negra que yo estoy pasando, lágrimas amargas te van a costar, y tengo de verte mi pago rondando en busca de un agua que no has de encontrar. Vas a verte solo con tu desventura, y al Señor le pido por lo que sufrí, en cada minuto ponga mi figura para más castigo delante de ti. Tú me tienes que estar viendo sin que me quieras mirar, y hasta cuando estés durmiendo conmigo vas a soñar. En la arena de la playa y en lo verde del trigal, por donde quiera que vaya mi querer te seguirá. Y aun huyendo de mi vera te pretendas esconder, que quieras o que no quieras, a tu lado me ha de ver. Es inútil que me huye, mi sombra tiene que ser, mi sombra tiene que ser compañera de la tuya.